Hoy día 15 de noviembre, en el contexto de la marcha por la salud que organizaron funcionarios y funcionarias de la salud. ¿Cuál es la lucha, las otras luchas que también estamos llevando? Bueno, es que al final las luchas que estamos haciendo ahora es por todo, no solamente la salud, es por los pensionados. De hecho, nosotros mismos las pensiones que vamos a sacar es una miseria. O sea, he visto compañeros ya que han sacado 90 lucas, 120 lucas, más no es. Entonces, para lo mismo es también de los estudiantes del CAE, que no sé, por ejemplo, unos funcionarios del Van Buren, ¿cierto?, lucha por su hijo, sacarle un título, que salga algún título, pero es que al final después quedamos en nada. Tengo compañeros que ya los hijos les sacó un título y no lo pueden usar en ninguna parte porque no le dan cabida tampoco. Entonces, horrible, nosotros ya llevamos como 3 semanas acá, todavía no tenemos claro nada. Y pucha, ¿verdad? Que esto salga con un buen fin. ¿Tú viniste como funcionaria de alguna organización? De la FENA Histórica. ¿Sí? De la FENA Histórica somos los que estamos marchando ahora. Buenísimo. Bueno, ya, muchas gracias, amiga. Que estés bien. Que te vaya bien. Igual.